miércoles 24, que es cuando diputados tendría que darle media sanción a este paquete, un paro y movilización para apoyar.